Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Paranormal Frontera. Ahorita son las 10 de la noche, con 10 minutos, temperatura en los 31 grados centígrados. Y como cada noche, quiero presentar al equipo, aparte del equipo de investigación de Paranormal Frontera. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, espero que disfruten esta hora de Paranormal Frontera. Quédense con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Lucy Hernández, y quédense en esta hora más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, con ustedes el investigador Alfonso Navarro. Espero y se queden escuchando los audios que les preparamos, ¿verdad? Y que nos sintonicen y se comuniquen, por favor. Buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches, Antonio Moreno. Un saludo a todos los radioescuchas y espero que se queden con nosotros a lo largo de esta hora. Esto es Paranormal Frontera. Apaguen esa luz. Así es, muy buenas noches, compañeros. Y bueno, para todo a todos los radioescuchas que a esta hora nos acompañan, queremos adelantarles que tenemos una compilación de 3 audios. Así es. Son 3 audios para esta noche, son muy especiales. Ahorita nuestro compañero Alfonso nos va a describir de lo que se trata estos audios. Por lo pronto, quiero que nuestra compañera dé a conocer los números de cabina y de mensajes. Claro que sí, números de cabina 888-0258 y número para mensajes 877-79-351-56. Ahí están los números para que se comuniquen con nosotros, así que pueden hacerlo. ¿Quieren ustedes compartir algún relato, alguna experiencia o algo que ustedes hayan apreciado, visto o sabido? Bueno, pues pueden comunicarse con nosotros. No importa que no sea el tema del que estamos tratando, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Las líneas están completamente abiertas. ¿Nos quieres describir un poco de parte de los videos que tenemos de los audios que tenemos para esta noche? Claro que sí, mira, este es un exorcismo en vivo en el programa de Juan Ramón Sáenz. Esta persona le están haciendo, como comenté, un exorcismo. En su cuerpo hay 2 personas, son mujeres. Y pues escuchen ustedes mismos, está algo fuerte y les pido algo de discreción. Así es, siempre recordándoles que todo esto lo hacemos con el afán de informar, lo hacemos como investigación. Nosotros no nos dedicamos a hacer curas limpias, a hacer limpias, nada de eso. A ayudar en ciertas cosas, no, para nada. Nosotros somos investigadores. Así, solo para corroborar que hay algo ahí. Ajá. Algo que no entendemos, ¿no? Exactamente. Nosotros mismos vamos a hacer investigaciones con todo el equipo que llevamos y toda la onda, y presentamos simplemente la información y las cartas sobre la mesa para que cada quien se forme su propio criterio. Esto no lo hacemos con el afán de hacer creer algo a ustedes o a todo el mundo, simplemente nosotros informamos y, al igual como nosotros, pues pueden formarse su propio criterio. Claro, ustedes tienen la última palabra. Así es. Les queremos recordar que este próximo viernes, ¿este viernes, Antonio? Tenemos la investigación. ¿Quieres comentarnos algo de esto? Así es, se comunicó una persona con nosotros vía Facebook para solicitarnos una investigación en su hogar. Sí. En el hogar de su mamá. Entonces, este viernes tenemos en pie esa investigación donde hay manifestaciones de algún ente. En esa casa. Si es un ente de bajo astral, pues lo describen como sombra negra. Entonces, recordamos la emisión piloto de Paranormal Frontera, cuando hablábamos sobre los fantasmas, los entes. Por lo general, cuando son sombras negras, es algo negativo. Entonces, me atrevo a sacar una conclusión de que podría ser un ente de bajo astral o un demonio. Siempre que hacemos investigaciones, nos gusta invitar al público radioescucha para que ellos mismos corroboren que todo lo hacemos con la seriedad que esto se merece, que no truqueamos nada ni nada. Muchas veces cuando vamos a hacer una investigación, nosotros mismos, en algunas ocasiones, nosotros mismos no vemos nada en ese instante, ni escuchamos nada. Hasta que ya hacemos la edición de las imágenes y la edición de los audios, es cuando escuchamos cosas muchas veces. Otras veces sí es muy notoria las manifestaciones. Pero en esta ocasión yo me atrevería a invitar a tres personas, Antonio, a dos radioescuchas, y si tú eres que nos está escuchando, tienes facilidad para lo que es lo paranormal, o eres medio o vidente, comunícate con nosotros, ya sea al teléfono de mensajes o a las direcciones que tenemos en las redes sociales, Antonio. Es facebook.com/paranormalfronteramx. Ahí pueden comunicarse con nosotros. El administrador los va a atender completamente confidencial. Necesitamos a alguien que sea un vidente, que tenga que sea un medium, sería lo ideal, ¿verdad? Que tenga experiencia en el ámbito paranormal, más que nada. Sí, porque al parecer en esta casa que nos invitan, en algún punto de Ciudad Acuña, hay actividad fuerte, entonces sí nos gustaría que nos acompañara. Así es. Y el nombre de las personas lo estaríamos dando a conocer mañana. El día de mañana. Vamos a preparar lo que es el primer audio de esta noche. Nos comenta Antonio, tú, Alfonso, que es un exorcismo completamente en vivo. Así es, y pues vamos a poder escuchar la voz, cómo le cambia un poco a la persona. Esa es una mujer y termina agotada, cansada, porque tú sabes, cuando hay un tipo de posesión, terminas débil, así es que vamos a escuchar este audio que les preparé para ustedes. Vamos a escucharlo, no sin antes recordarle también los números de cabina. Número de cabina 888-0258 y número para mensajes 877-793-5156. Vamos a dar inicio con este audio y están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. ¿Descansa? Ya descansa, exacto. Ya más relajadita, más tranquila. Sí. ¿Descansaste ya? Sí. ¿Recuerdas lo que pasó ahorita? Sí. Sí, ¿recuerdas? Sí. Perfecto. ¿Qué recuerdas, Mari? Un lugar oscuro. ¿Qué? ¿Cómo es ese lugar? Muy oscuro, con ojos. ¿Qué habla alguien ahí? No. ¿Ves a alguien? No. ¿No ves a nadie? No. ¿Oyes nada más? Sí. ¿Qué oyes? ¿Qué te dicen? Que soy buena. Exacto. ¿Qué más? Que yo lo voy a ayudar. ¿A quién? Paranormal Frontera. Importante que te guíe. Paranormal Frontera. Bueno, pues hasta ahora habíamos mencionado que las grabaciones habían sido con una grabadora convencional, pero el audio no había sido muy notorio. Entonces, en esta grabación vamos a escuchar que el audio es un poco mal al principio y después se mejora. A esto es a lo que yo me refería cuando mencionaba que las grabaciones no eran muy, muy claras, muy nítidas. Y bueno, pues el siguiente caso que vamos a escuchar lo dejo a opinión de ustedes. Ustedes deciden y de ustedes es la última palabra. Esto es La Mano Peluda. Estamos contigo, María Elena. Bueno, hemos decidido interrumpir el audio porque tenemos llamadita al aire y quieren compartir algo con nosotros. Sí, Paranormal Frontera, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Bueno. Bueno, no se escucha. Bueno. A ver, vamos a ver si nos escuchas, amiga. Bueno.

no podrás matar a Elena. No podrás matar a Elena. ¿Sí o no? Bueno. Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos. ¿Me está escuchando, licenciado? Por supuesto. Bueno. Sí, le escuchamos, profesor, adelante. Mire, usted está ahorita en una situación difícil, ella está en una posesión totalmente. Vamos a seguir adelante con ella, señor licenciado. Adelante. A ver si escucha usted, vamos a acercar el auricular porque adelante. Está bastante fuerte esta posición de esta mujer. Adelante. No se preocupen, va a salir adelante. Ok. ¿Sí? Yo te exorcizo, espíritu inmundísimo. Junto con su... Sal. Perdón. Sal. Tiene que salir de ahí. Tú vas a salir. Sí, ¿no? Yo estoy sufriendo porque te mandaron. Vas a salir del cuerpo de María Elena. Sal de aquí, miserable criatura. ¡Ella me ayuda! Jesucristo, Señor, nuestro Padre, Señor. Tiene todos los miserables. No podrás llegar con María Elena. Vas a salir de ahí. Jesucristo, vas a salir de María Elena, tú eres María Elena. María Elena, tú eres María Elena, ha salido de ti. No te preocupes. Ya, María Elena. Ha salido de ti en este momento. Por Dios, Señor. Confía en nosotros, ha salido. Ya, está tranquilizando, Señor. Ha salido en este momento. Señor licenciado, en este momento está saliendo bastante mal de esa situación, ya que está abandonando ese espíritu a María Elena. Está recobrando con mucha calma la situación, definitivamente, está volviendo en sí. ¿Me escucha, señor? Por supuesto. Sí, está volviendo en este momento, estamos llevando a cabo con todo el ritual necesario que no podemos comentarlo ante al aire. Pero si oye usted las oraciones que están haciendo atrás toda la familia, pero está difícil esta situación, no ha querido abandonarlo. Vamos a ponerlo cerca de usted el teléfono para que escuche usted esto mientras yo elevo... Okay. Y hago y ejecuto otras cosas. A todos los amigos que me escuchan. No puede. Y su espíritu es contigo, María Elena. El Señor de la Cien, Dios. No se sugestionen. Mi reina, tú eres María Elena. Eso. Tú eres María Elena. Ya, María. Ha salido de ti todo. Ya. Venos, eres tú, María Elena, ya. Tranquila, María Elena. Están abandonados en este momento. Ya. Ha salido porque se lo hemos ordenado. María Elena. María Elena. ¿Ya vas bien? ¿Ya? Sí, ¿me oyes bien? ¿Nos oyes bien? ¿Por qué? Ah, porque es más tranquila tú, no tienes nada. No. Ya estás bien, María. Ya estás bien. Salió. ¿Salió? Ya. Ya. Eso. Ya. Tranquila, María. Ya está mejor. Ya salió. ¿Qué pasó, profesor? Sí, licenciado. ¿Qué pasó, doctor? ¿Se oye? Sí, sí, escuchamos. Yo te lo ordeno. ¿Se oye? Sí. Te lo voy a poner en tu cabeza, ¿eh? No te preocupes, no te bañes. Va a salir en este momento. Yo te lo ordeno, vas a salir. Eres tú, María Elena. No, eres tú. María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha salido. María Elena, María Elena, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos, María Elena. Ahorita ya, licenciado, bueno, sí, escuchamos. Sí, está ahorita en el proceso de relajamiento, en la cual la lucha espiritual se presentó ante ella y ante nosotros también. ¿Siguen rezando, verdad? Sí, y este es el estado de relajamiento en el cual salió el espíritu que estaba en ella, pero no sabemos si hay más espíritus dentro de ella. ¿Cómo saben que salió? Ya estamos aquí. Está reaccionando. Está reaccionando. ¿Cómo saben que salió? No se escucha muy bien. ¿Cómo saben que salió? Yo soy el profesor Mares, mija. ¿Quién soy? El doctor Mauricio. Venos bien. ¿Quién es el señor? Papá. Eso, papá. Muy bien. ¿Cómo te sientes, María Elena? ¿Quién es él? ¿Bien? ¿Quién es él? Bien. Carlos. Lucho. Ya está reconociendo a todos. Tranquila. Ya está reconociendo a todos ahorita, señor licenciado. Es una situación bastante difícil. Bastante difícil para todos los que estamos aquí. Creyentes, como la gente que está escuchando en este momento. Perdón, pero te me estoy nervioso. Dan testimonio de lo que estuvimos presentando. presenciando aquí, en este momento. No, pero... ¿Qué tienes en las manos, Marilena? El Señor Jesús, ¿quién soy yo? Dime. ¿Y yo? ¿Y él? Perfecto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Marilena? A ver, ¿cansada? Cansadita. ¿Cansada? ¿Pero mejor? ¿Ya estás mejor? Háblanos, ¿ya estás mejor? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Doctor. ¿Cómo te sientes? Doctor. Dime, ¿quién soy yo? Dime otra vez. Profesor Mares. ¿Y quién es? El doctor Mauricio. Exacto. ¿Quién es? Carlos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué cosa es? ¿Cómo te sientes, mija? ¿Tú la bien? Sí. Mal de cansada, ¿verdad? Sí. ¿Ya mejor? Ya. ¿Ya estás mejor? Sí. Qué bueno. A ver, adelante. Siéntate bien. Doctor. Siéntate bien ahí. Siéntate bien. Siéntate bien. Doctor, ¿me escuchas? Ya. Paranormal Frontera. Bueno, pues escuchamos este audio de una posesión, de un exorcismo completamente en vivo. Así es. Se escucha es una niña, ¿verdad? Se escucha como una niña. Sí, y me comentas que son dos mujeres las que están ahí en su cuerpo. Están en su cuerpo, así es, y como nos podemos percatar, estoy nervioso porque sí, ¿verdad? Estuvo está fuerte. Bueno, aquí se siente una sensación muy, muy canija, ¿verdad? Sí. El demonio ese que tiene... Dice que está cansada, que ella la ayuda porque que viene de muy lejos, que la mandaron de muy lejos. Lo cual podemos escuchar que se escucha la voz muy, muy cansada, muy débil, como que muy apenas puede sacar las voces que trae. De hecho, comentaba nuestra compañera Jessy que pues que como tú lo comentas, se escucha el cansancio, pero porque precisamente el demonio necesita la fuerza del cuerpo. Sí, exactamente. El demonio necesita del cuerpo, entonces. Para manifestarse. También el cuerpo se cansa, no son constantemente. Sí. No constantemente están en una lucha, vaya. Pero sí también requiere un poco de descanso y después, o sea, sigue manifestándose, ¿verdad? Así es. Tenemos llamadita al aire. Por lo pronto les queremos decir que son las 10 de la noche con 32 minutos y ahorita vamos a tener una llamada al aire. Por lo pronto vamos ahorita a un corte. ¿Algo quieres comentar antes de irnos al corte, Antonio? Pues nada más que sigan en sintonía para escuchar los otros dos audios de este exorcismo, que está fuerte. A mí me ha tocado estar frente a una persona poseída y créanme que es una experiencia que jamás olvida uno en la vida y es muy peligroso. Sí, tenemos llamada a Jessy. Sí, a ver, vamos a escuchar. Bueno. Sí, bueno, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, sí. Buenas noches, a ver, ¿quién habla? Habla Maribel. Maribel, ¿de dónde nos hablas, Maribel? De aquí, de La Francisco. ¿Qué quieres compartir con nosotros esta noche, Maribel? Pues primeramente felicitarlos por su programa, que está muy padre. Muchas gracias, y Maribel. Y quería contar un relato. Sí, adelante. Me pasó en el 2004, ¿sí? En la ciudad de San Pedro de las Colonias, aquí mismo en Coahuila. Ajá. Bueno, antes de contarles, les voy a decir, desde muy niña he visto cosas... No, me han dicho que puedo ser medium, pero a mí no me interesa nada de eso. Pero mira, el relato que me pasó en el 2004, venía de la prepa de hacer un trabajo, ya era muy tarde. Al bajar del autobús, estaba un hombre con un traje muy elegante, negro, y me preguntó la hora. Sí. Le digo, pues son las 9:30. Digo, pero ya no va a alcanzar pues ningún camión. Dice, no, está bien. Pero yo no lo había visto bien del rostro porque la lámpara que estaba en esa parada era como una lámpara muy... Pues no tenía la luz clara. Bueno, y así quedó, me fui a mi casa, caminé varias cuadras y llegué hasta la casa. Al día siguiente, muy temprano, estaba ese mismo hombre ahí en la parada. Pero me le quedé viendo y tenía una cara diabólica, eran las 6 de la mañana. Y ese día que vi a ese hombre, al día siguiente en la mañana, falleció un tío. Y para mí se me dio algo como si fuera... ¿Una premonición o algo? Algo así. Así lo dejé pasar, no le quise contar a nadie, no quería asustar a nadie. Al mes se murió una vecina y ese hombre, o sea, lo miraba en todas partes. Con mucho miedo y hasta este momento soy muy nerviosa desde que estuvo ese incidente que me pasó. Y era tanto mi miedo, que fui corriendo por mi abuelo, le dije, está ahí ese hombre. Y los dos lo vimos, hasta a partir de ahí como que me empezaron a creer desde muy niña miraba cosas. Ese día mi abuelo ya se iba a trabajar, iba en su camioneta, es comerciante. Sí. De hecho le dije que no fuera porque sentía algo que podría pasar. Y no, pues me dijo que él tenía que ir a trabajar y que tenía que ir a trabajar. Dije, está bien, lo voy a acompañar. Y me fui con él. Y mi abuelo, al dar la vuelta a su camioneta, volvió a ver su rostro y iba pálido en el camino. O sea, ¿tu abuelo lo vio esta persona? Sí, o sea, es que era una persona algo muy pálida, unos ojos muy profundos negros, pero entre negro y rojizo, algo como... vampiresco, algo gótico, algo raro, muy raro. ¿Qué atribuyes a que miras a esta persona que vaya a suceder algo malo, amiga? Bueno, así quedó, ese día no pasó nada, gracias a Dios, cuando fui con mi abuelo, mira, y me vine aquí a la ciudad de Acuña en el 2006, y esa persona, no te puedo decir la colonia por seguridad. Sí, me parece esa bien. Persona estaba durmiendo en mediodía, salía de trabajar a las 6 de la mañana porque trabajaba de noche. Esa persona me empezó a tocar en la recámara, algo como, no sé, como si estuviera yo teniendo relaciones sexuales con él, pero no podía moverme, estaba como que se hubiera detenido el tiempo y no podía moverme. Pues no sé, me dio mucho miedo, pero yo estaba viendo todo lo que él me hacía, cómo me tocaba. De hecho, no tenía ni lo que es, pues, lo que tiene el hombre, ¿verdad? Un miembro, no lo tenía. Sí. Era algo tan extraño. Fíjate, esto podemos explicártelo. Esto es un claro ataque de un íncubo. Estas son las personas, o son los entes que atacan sexualmente a las mujeres. ¿Alguno tienes cuenta? Es un demonio que ataca de manera sexual a las mujeres, ¿verdad? Sí. Existe el íncubo y el súcubo. El súcubo es el que ataca a los hombres. Es un demonio femenil que ataca a los hombres. Entonces, esto fue un ataque de un íncubo. Es un demonio, amiga, ¿eh? Así que hay que estar muy abusados. Bueno, y eso me seguía. De hecho, ya estoy casada. Tengo ahorita 3 niñas. Todas las noches siento que algo... Pero hay como cierto control en mí. Pero un día sí que tuve la oportunidad, con mucho miedo y mucho nerviosismo, le pregunté y me dijo que era, ¿cómo te explico? Que yo era de él, que no me iba a dejar. O sea, que en esta existencia que yo tenía, sí. que en la pasada, no sé si ustedes creen en las vidas pasadas, él me dijo que yo había hecho un pacto con él desde... Pues con otro cuerpo que ahora él estaba y que no me iba a dejar. O sea, en otro tiempo. Sí. Que él me decía que él siempre iba a estar conmigo y que no me iba a dejar. De hecho, batalló mucho para encontrar trabajo y cosas así, pero esa persona me decía que así iba a ser mi vida de miserable mientras que yo no estuviera con él. ¿Y ya no te ha atacado, amiga? En esta casa que estoy ahorita, hace prácticamente un año aproximadamente, volví a sentir eso, que como que sientes que se te sube algo. Sí. Pero lo que hago es, pues, que cómo te me pregunto cosas mentalmente y se va, como si ya estuviera yo teniendo el control de algo, pero a veces me da miedo que vaya a regresar. Oye, amiga, ¿y nunca te has acercado con alguien para que te ayude en este tipo de situación? He ido a aquí a asociaciones, que no voy a decir el nombre, ¿sí? Por seguridad. Sí, sí me han ayudado mucho, porque desde esa vez que esa persona estuvo conmigo, tenía dolores muy fuertes en el vientre. Fui a este lugar y me dieron una solución y sí, sí la he utilizado en mí. Y de hecho ahorita estoy nerviosa porque estoy aquí sola, pero eso, pues ese es mi relato, quería... Amiga, tienes que arrancar ese problema de raíz, porque aunque te cambies de casa, aunque te cambies de ciudad, te va a seguir. Entonces mi consejo es de que elimines eso de la manera que tú quieras, ya sea medium o un padre o un pastor, acércate a la religión que profeses, ¿verdad? Okay. Bueno, al lugar que he estado yendo me han ayudado bastante, desde psicológicamente hasta moralmente, por eso que me llevó a pasar, que desde hecho desde muy niña tuve cosas así muy fuertes, pero pues para mí es que siento que eso ya no depende de mí, o sea... estoy contando este relato porque escuché que a otras personas les había pasado algo así. Ahorita pues la verdad no, ya no he visto a esa persona ni la quiero ver. Bueno. Y por el bien de mis niñas, a veces ellas se asustan, pero pues digo, no pasa nada, no hay nada aquí. Y así es como me he llevado hasta ahorita, que tengo 24 años y he sobrellevado eso. Bueno, amiga, a mí me pasó una situación similar, pero haz de cuenta que yo conozco a una persona que tiene la capacidad, es medium. Entonces ella me dijo que vivía ese ente conmigo, y él, cuando iba mi novio a visitarme a mi casa, decía pues que él quién era, que yo era de él, que porque estaba ese otro hombre en la habitación. Entonces lo que me recomendó hacer mi amiga fue abrir mi Biblia y ponerla en un lado de mi cama, en el Salmo 121, y antes de acostarme leerlo, y así lo hice, y ya no me volvió a pasar, aunque estuve así como unos 3 meses más o menos que me pasaban cosas. De hecho sí te recomendamos que vayas con alguien, amiga, con alguien que te ayude, porque de hecho hace unos días, la semana pasada si no me equivoco, presentamos un caso donde esto fue ya tan cotidiano para una persona, para una señora que incluso hizo ya un pacto fraternal, por así decirlo, con ese ente, con ese demonio, incluso se manifestaba en uno de sus hijos. Entonces ya pensamos que eso ya es mucho y es muy fuerte, así y no debería de pasar. Entonces si tú tienes hijos y te ha pasado algo así, sí te recomendamos, amiga, que te acerques con alguien que te ayude, ¿verdad? Que te ayude. Nosotros lamentablemente no podemos hacerlo, solamente nos dedicamos a lo que es la investigación y presentamos los casos como tú lo escuchas. Pero sí te recomendamos que vayas con alguien, porque pues esto ya son palabras mayores, y como dice nuestra compañera Jessie, a donde tú vayas, ese ente va a estar contigo. Ya ves, te viniste desde San Pedro y ahorita estás en Acuña, estás casi a 500 kilómetros de distancia, y aquí está, entonces te recomendamos que vayas con alguien. Pues muchas gracias por su consejo, sí lo he llevado a cabo, hasta ahorita no he tenido problemas. De hecho mi esposo tampoco, él nunca ha visto pues nada raro, pero eso que me dices que ponga la Biblia y eso lo hacía desde un principio, y se burlaba de mí, se reía en mi cara. De hecho estaba sola en el cuarto y mi tía dice que no escuchaba nada, pero yo gritaba, era como si estuviera ese cuarto paralizado, no se escuchaba nada, y recuerda, yo le gritaba muchas cosas. Recuerda que el demonio va a querer que te alejes de lo que es Dios. Tú sé constante, no importa que se burle de ti, no importa que te haga maldades, que te mueva cosas. O sea, el chiste es ser constante. Eso es, o sea, lo que quiere es disuadirte de que dejes de leer la Biblia. Y pues sí, ese es mi relato, y muchas gracias por escucharme. Está muy padre su programa. Muchas gracias, amiga. Te agradecemos a ti por esta experiencia que compartes con nosotros. No nos cuelgues, ¿sale? Ah, ok. Hasta luego. Bueno, pues sí, escuchamos un relato. Vamos a ir un corte. Claro que sí. Están escuchando Paranormal Frontera. Gracias a la gente que se reporte con nosotros. Así es, muchas gracias. Vamos a un corte. Y sigan comunicándose. Así es, vamos a un corte. Están escuchando Paranormal Frontera. Es hora de ir a un corte comercial. pero regresamos con más de Paranormal Frontera por la mejor FM. Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. Estamos de regreso aquí en Paranormal Frontera. Tenemos saludos para César Martínez y Valeria Rodríguez, que desde ayer se comunicó con nosotros, César, que dice que le mandamos saludos. Vamos, ahí están, los debemos de seguir. También le queremos mandar un saludo a nuestro compañero de investigador de Paranormal Frontera, Memo Garza, que nos escucha ya en Monterrey, Nuevo León. Hermano, ya te esperamos acá, brother. Te esperamos acá. ¿Algo quieren comentar antes de seguir con el programa? Pues sí, que pueden mirar nuestras investigaciones en nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/paranormalfronteramx. Así es, tenemos saludos. Suscríbanse. Así es. Tenemos aquí mensajes vía Facebook de parte de Mandy Quintero. Su programa está súper y a mí me encanta saber de esas cosas, pero también me da miedo. Y nos comenta también esta misma persona: antes en la casa de mi tía, cuando vivía en la 28, ahí había muchas cosas raras. Siempre cuando pasaba de las 12 de la medianoche se descontrolaba la televisión. Y luego otro dice: y también en la casa de mi otra tía, aquí en la 5 de mayo, hace mucho se le apareció un indio con un niño que tenía en los ojos lumbre. Válgame. Bueno, pues ahí están los comentarios en Facebook. ¿Tenemos más saludos antes de seguir? Sí, nos escribe nuestro compañero de investigación, Guillermo Garza, que se encuentra allá en Monterrey. Sí. Dice: aquí en Monterrey ya hubo apariciones de ovnis en San Bernabé, es una colonia aquí cerca del cerro. Las apariciones están cada vez más visibles. ¿Quién sabe qué pasará en estos meses? Se previeron unas profecías para el día 20 de mayo por parte de Nostradamus, Michele de Nostradamus, y resultó que sí pasó algo, como el terremoto de Italia. Él habló del eclipse y el lapso del 20 de mayo al 5 de junio de este mismo año. Y pues todavía falta de aquí al 5 de junio. De hecho, hace unos días, como todos sabemos, acaba de ocurrir un eclipse. Nostradamus predijo que... ¿Predijo el eclipse? Predijo el eclipse y que a partir de ahí sería el principio del fin. Así que dijo también de Italia, ¿no?, que iba a desaparecer. Y pues ya tembló en Italia en estos días, 5.9, ¿no?, creo. Entonces hay que estar muy pendiente de todas estas cosas. También queremos aclarar que Paranormal Frontera no solamente se enfoca a lo que es la actividad paranormal, también hablamos de lo que es el fenómeno ovni y todo esto que pues es interesante, ¿no? Es interesante. Tenemos unos audios que lamentablemente ya no vamos a alcanzar a pasar. Faltan las dos partes de este primer exorcismo completamente en vivo. Creo que los vamos a dejar para mañana, compañeros. Así es, y pues retomando lo de la investigación que tenemos en pie este viernes en una casa particular, que fue una petición de una persona que nos contactó. Estamos solicitando dos personas que nos acompañen, dos personas ajenas a este equipo, que quieran ver cómo se realiza una investigación. Así y para es. Que corroboren que todo lo que captamos es real, que todo esto es serio, ¿verdad? Y es serio, y una persona que tenga conocimientos en el ámbito paranormal, que sea susceptible a este tipo de fenómenos, o que sea medium o vidente, ¿verdad?, y que tenga experiencia en este mismo en esta rama de lo paranormal. ¿Quieres comentar algo, Yessi? Pues nada más que sean mayores de edad las personas que quieran ir con nosotros. Se va a pedir identificación, ¿verdad? Y pues la invitación pues va a ser personal, ¿verdad? Así es algo que hay que aclarar. Es algo muy importante. O sea, si se les dice a cierta persona, solamente esa persona puede venir con nosotros. Como les digo, se va a pedir identificación, pues es por seguridad, ¿verdad?, de ellos, principalmente de nosotros como equipo, ¿verdad?, también. Sí. Hay que ir con la mente bien abierta, bien dispuestos a que puedan ver ciertas cosas, ¿verdad? Así es, eso es muy importante, la invitación es personal. Si a alguno de ustedes les toca que nos acompañen el viernes a esta investigación, o a las que vengan, nada más es la invitación para esa persona, y tiene que ser mayor de edad. Tal vez podemos escucharnos elitistas o sangrones o algo, pero es que es por seguridad de nosotros, porque cuando nosotros decidimos hacer una investigación en algún lugar, no es de decir, vamos a ir a tal parte. Si es un lugar que es propiedad privada, tenemos que pedir permiso y todo, tenemos que avisar a las autoridades, y es por eso que necesitamos que sean mayores de edad. Y personal, la invitación personal, si lo invitamos a ustedes, nada más es a esa persona, nada más. Pues ya nos vamos. ¿Algo que quieran agregar antes de retirarnos? Claro que sí, pues que estén pendientes la noche de mañana para que escuchen los dos audios finales que se esperan, están muy buenos, ¿eh? Así es. Y pues nada más que también estén pendientes ahí al canal de YouTube, tenemos una recopilación por agregar a nuestras investigaciones, que fue una investigación que se realizó unas semanas atrás en una casa abandonada de la ciudad. Estén pendientes también, porque ya se está trabajando en la recopilación de este mismo video. Que de hecho esa investigación nos llevamos a dos personas, radioescuchas de Paranormal Frontera. Y en algunas ocasiones como que sí lo sentí con miedo, ¿no? Ya mañana como quiera comentaremos un poco más a detalle de algunas cosas que sucedieron en esa noche. Así es, y pues recordándoles que todo lo hacemos para informar. Y bueno, así pues es. Las investigaciones las ponemos ahí y cada quien es libre de pensar lo que uno quiera, ¿verdad? Nos despedimos, compañeros, antes de todo esto. Claro que sí, muchas gracias por sintonizarnos en esta noche, Antonio Moreno, y nos estaremos escuchando la noche de mañana. Que tengan dulces sueños. Claro que sí, que tengan muy buenas noches, y agradecerle a la persona que se comunicó por el celular, por el teléfono y vía Facebook, y que se sigan comunicando el día de mañana, y aquí los esperamos. No me queda más que despedirme de ustedes y que tengan el resto de una linda noche. Hasta mañana. Muy buenas noches, sueñen con los angelitos, hasta mañana. Mi nombre es Gerardo Botello, y a nombre de todo el equipo de investigación de Paranormal Frontera, nosotros nos retiramos hasta el día de mañana, si Dios nos presta vida y salud. Así que tengan una excelente noche. Esto fue Paranormal Frontera. Muy buenas noches.